Hola, soy Eugenio de la Bahía. Sabiendo que hay que entrar en un bar, yo le dice el uno al otro, oye, ¿tú que eres tonto o qué? Yo le dice, yo soy qué. Sabiendo que hay que entrar en un burdel, más conocida como Don Chica, yo le dice a la prostituta, oye, ¿tú quieres un pene? Y le dice, no, gracias, no estoy peinada. ¿Saben de aquel que entra en un banco y pide un préstamo? Y se lo van. ¿Saben de aquel que entra en una zapatería? Y le dice al señor tendero, oye, ¿tienes zapatos de piel de cacadrilo? Le dice, no. Y dice, vámonos, cocodrilo, que aquí no hay zapatos para ti. Era una mujer relativamente chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita, que en vez de dar a luz, daba chispitas.